Saludos de nuevo a todos nuestros radioyentes comarcales y, como no, a nuestro elenco de tertulianos. Ya lo sé, no estuve la semana pasada. Pero lo cierto es que no tuve la culpa, la tuve Emilio. Quedamos a las 7:30 para visitar iglesias y por eso no pude asistir. Redimida mi culpa, ya ansiaba empezar. Y como no, comencemos con el Orihuela, que no ha empezado nada mal la temporada. Quinto en la clasificación y empata puntos con el cuarto. Nada menos que 2 victorias en Copa del Rey. Señores, esto parece, y digo parece, que promete. En lo referente al Torrevieja, la cosa da un cambio. 12avo con 3 puntos. Señor Sala, esta temporada de momento no empieza como la pasada. Esperamos y deseamos que la situación cambie para mejor. En territorio sobal del Tavisán Torrevieja no ha comenzado nada mal. Un empate, señor María, a la larga sabe a victoria. Veremos mañana sábado a las 6:30 qué sabor de boca nos deja el Torrevieja con el Cuenca. Bien, tertulianos y amados compañeros de fatigas mandibulares, un gran saludo, sobre todo a mi amigo el niño de la peineta Emilio, a nuestro mentalista señor Pagán, cómo no al enano Pablo y al abducido Alberto Cerón, ya en otra parte de la comarca, como diría Gollum. Saludos al intermitente en presencia Antonio Marí y al más que cauto señor Sala. Deciros que hoy estrenamos nueva sección Presencia y Web. Todo un despilfarro que seguro será subsanado por el jamón de la temporada. Señor Cerón, cuando usted guste, abrimos la temporada de caza. Un gran saludo. Pues igualmente, señor Egiciano, y después de hablar del jamón, pues me dice, cuando usted guste, pues ¿qué te voy a decir? Ya, yo que estaba la semana pasada visitando iglesias. Ya, claro, con Emilio Ortuño. Y usted me comprenderá. Buenas tardes, señor Cerón. Buenas tardes, señor Egiciano. Bienvenido al barco pirateo. Igualmente, tiene usted una falta bien grande, bien roja, ¿eh? Ya, ya le digo, pasada. Pero estaba visitando iglesias con mi amigo y compañero Emilio Ortuño. Pero el hecho de visitar iglesias, curas, santos y monjas, no le quita a usted la falta, ¿eh? No, usted no sabe lo que yo estaba visitando. La iglesia es poderosa, pero no tanto. Bueno, según cómo se interprete la palabra iglesia. Bueno, ya veremos, con la iglesia hemos topado. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, comenzamos la tertulia, la segunda jornada de tertulia de esta nueva temporada, estrenando la sintonía, que eso es algo que seguramente mucha gente se habrá dado cuenta, pero creo que debemos también decirlo. Hasta los calzoncillos, ¿no? Son nuevos esta temporada. Ah, sí, no, pero mejor no los veamos, ¿eh? No, por favor. Bueno, vamos a ver quién está más por ahí, ¿no, Antonio? Egiciano. Venga, lanza, a ver quién está en la veda. Vamos a ver. Don Emilio Ortuño, buenas tardes. Hermano Egiciano. Dígame. ¿Qué pecados tienes? Hermano Ortuño, cuénteme. Esto, ¿cuántas veces has dicho? Yo es que como estábamos en lo de las iglesias. Ya. Sí. Pero es que es cierto, ¿no? Mucho, porque, mucho. Si no me equivoco, la semana pasada a las 7:30 usted desapareció del programa. Sí. Se fue a iglesia contigo. Me fue a la iglesia. Hombre, señor Pagán, buenas tardes. Buenas tardes. Visca el Barça. Bueno, pues buenas tardes, señor Pagán. Y aquí el que tiene que presentar soy yo, ¿eh? Así que ojito a esto. Es el primer día, estamos muy alegres, es como volver al colegio. Ya hemos cargado el guión. A ver si ahora el señor Egiciano no va a cobrar por anticiparse y presentar cuando no. No pasa nada, me llevo el jamón. Bueno, eso el jamón habrá que verlo. Por cierto, un llamamiento aquí a que alguien nos mande el jamón, porque va a haber porra otra vez esta semana, ¿eh? Y alguien lo tiene que ganar. No, y a partir de ahora, si no me equivoco, a lo mejor hasta salen las votaciones porreras en la web, ¿eh? El moderador va morado, sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí, por el frío, ¿eh? Estamos en la ICO, ¿vosotros qué tal? Pues mira, de verano. Pues qué bien, aquí estamos en la OSI. En pleno agosto. Bueno, luego daremos a conocer todos los temas que vamos a tratar, pero seguimos saludando. Si no nos hemos derretido. Vamos, que en una casa como esta no funciona el aire acondicionado, por Dios. ¿Por Dios? ¿O no sabes ponerlo? Bueno. No funciona. Sí. Si desde 1987, creo. Pablo Oñate, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hombre, Pablito. Y a todas. ¿Cómo estás? Bien, sentado ahora mismo. Ah, bueno, tú también tienes... Sentado en más alto que yo de pie. Hay que medirlo, a ver, ¿eh? No sé yo. Pablo, tienes una falta gorda, ¿eh? También. Estaba resfriado, hijo. ¡Hala! Toda la cosa jodida. Está refriado. O como se diga. O como se diga. Si somos de Murcia. ¿Serás tú? Casi. Sí. Mi padre es murciano. Vaya, vaya. Bueno, pues yo de momento no tengo sangre murciana, pero bueno, estamos cerca. ¿No serás del cruce del Raal? Bueno, del Reguero. Vale, el Reguero es de Orihuela, ¿no? Yo qué sé. Tú. Sigamos con los presentes. Vamos a seguir aquí. Bueno, sigamos a ver. Antonio Sala, buenas tardes. Yo sé que Antonio Sala... Se nos va el guión. No sé si estará o no estará, pero sé que Antonio Sala estaba haciendo por ahí unas labores importantes que seguramente le han impedido llegar a sí, tiempo. Sí, ya te digo. Muy buenas tardes, ¿verdad? Tocaba el más o menos. Por lo menos que alguien respete el guión y espera que sea presentado. Pues sí que está, Antonio Sala. Estaba. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿Qué está usted haciendo pues por ahí? Mis labores eran estar viendo el partido de tenis de nuestro paisano David Ferrer, que estaba en el quinto set y en un momento emocionante, para que veas el amor que le tengo a la tertulia. Eso esto no se paga con dinero. Aunque si cayera algo, tampoco vendría mal. Se pagará con jamones. De guijuelo. Bueno, pues bienvenido también Antonio Sala. Y Antonio Marí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy estamos casi todas. Seguro que hay alguna que no ha venido. Seguro. Antonio Marí, usted también tiene falta, ¿eh? Yo, sabe usted que hasta que no nos pusimos de acuerdo en el contrato, no accedí a venir. Bueno, también es verdad. Todavía no habíamos cerrado el contrato el pasado... Es que usted pedía mucho dinero, ¿eh? El ya, que se merece. Tú pide. A lo que te van a dar... Cada uno... ¿Tiene alguna maceta? Tengo varias, Emilio. Oye, muy buena la cena de verano, ¿eh? Sí. Podemos empezar a organizar la Podemos empezar a organizar la de la Purísima ya. Bueno, estoy haciendo la digestión aún. Antonio Marí, ya arreglamos lo del contrato y está aquí presente. El que no está, Alberto Cerón, que está abducido como de costumbre. Quedará algún fleco. Siempre hay alguien abducido. Sí, siempre hay alguien abducido. Pero estará en un futuro. Bien, pues ya ven ustedes qué concurrida que está esta tertulia. Cuando venga se sentará encima de Pablo. Sí. Yo le pondría de castigo que Pablo se sentara encima de él. Eso sí que es un castigo, ¿eh? No, si con estar aquí ya tiene castigo por lo que calca. Qué quejicas que sois, con lo que cobráis y os quejáis de todo. ¿Tenéis algún pay-pay? Con la camisa limpia que he venido yo hoy. Sí. ¿Qué pasa? Os pasa? ¿Se puede saber qué os pasa? Estamos a punto de llegar al o menos. Bueno, pues vamos a hacer un descanso porque ya creo que por lo menos los tertulianos de aquí de Orihuela se merecen tomar un poco de aire fresco. Porque están metidos en una sauna. Son las 7 y 13 minutos. Casi se me va la olla, digo otra vez las 3. Es que me estáis mirando con esa cara, con esos sudores que os está dando. ¿Cómo son sudores? Ustedes no lo ven, pero es que aquí tengo a Pedro Pagán, a Emilio Ortuño, a Pablo Oñate, que les están cayendo la gota de sudor. ¿A Martín Fels? Madre mía. Yo supongo que Antonio Sala y Antonio Marí estarán fresquitos allí en Torrevieja. Pues no lo estamos, pero para mí mucho mejor, porque yo soy un enemigo radical de los aires acondicionados, ventiladores y demás. No, no me jodas. Pues nada. Yo discrepo, yo lo agradezco. Y yo. Bueno, pues cuando quiera el señor Egiciano, empezamos la tertulia. Onda Cero Vega Baja. Si busca calidad y buen gusto para su hogar, visite el Centro Comercial Tavisam, en calle Orihuela 100 de Torrevieja, donde encontrará nuestros productos y marcas exclusivas. Y ahora, para facilitar sus compras, abrimos en horario ininterrumpido de 7 y media de la mañana a 8 de la tarde. Además, Tavisam, en su tienda de avenida Cortes Valencianas, tiene un gran stock de toda clase de materiales de construcción, ladrillos, tejas, bloques, arena, aislantes. Tavisam, una empresa dedicada a construir y decorar su hogar. No todos los mercadillos son iguales ni tan grandes. El Gran Rastro. Moda, jardinería, ludoteca, alimentación, calzado, complementos, muebles, gastronomía variada, zona de ocio infantil, sala de exposiciones, amplio aparcamiento. Todo es posible en el Gran Rastro. Los viernes por la tarde desde las 5 y sábados y domingos desde las 9 de la mañana. En carretera Elche Crevillente, kilómetro 712, el Gran Rastro, lo más grande. Más información en elgranrastro.es. Descansa mucho más y mejor con la Primavera Futurcama. Futurcama, empresa de ámbito nacional. Primavera de precios bajos y asesoramiento para cambiar su equipo de descanso. Colchones, somieres, almohadas, bases, canapés y todo en complementos para su hogar. Los sueños de descanso que en Futurcama cada día hacemos realidad. En Torrevieja, Futurcama está en calle Apolo 51, esquina con calle La Paz. En septiembre, Orihuela en fiestas. Del 16 al 21 en honor a la patrona de Orihuela, la Virgen de Monserrate, arte y entretenimiento. Martes 16, noche de teatro. Miércoles 17, noche de danza española. Jueves 18, juegos infantiles. Viernes 19, concierto de OT 2008. Sábado 20, Guateque de los 60. Y el domingo 21, procesión de retorno de la Virgen de Monserrate a su santuario. Feria de septiembre 2008, ciudad de Orihuela. Síntela. Más información en orihuela.es. Onda Cero Radio en La Vega Baja, 93.6 FM. Bueno, pues esa sintonía que están escuchando la van a conocer y la van... Bueno, ya la conocen seguro, segurísimo, pero la van a tener que mentalizar, metérsela dentro de la memoria. Para eso está Pedro. Eso es. Porque a lo largo de toda esta temporada va a haber una sección nueva, ya lo veníamos anunciando, que comienza con esta sintonía y se trata de un personaje nuevo que nos va a acompañar en estas tertulias y que nos va a hablar de comentarios deportivos comarcales, resultados... De equipos extraños o deportes extraños que no se conocen. Nos va a hablar un poquito de todos aquellos deportes desconocidos, actividades que quizás no nos llegan o desde los diferentes medios de comunicación no sabemos transmitir a la gente. Bueno, pues se trata, y lo vamos a saludar ya y lo vamos a presentar a este nuevo personaje, el investigador deportivo. Buenas tardes, investigador deportivo. Buenas tardes, Jesús. Bueno, pues este es el nuevo personaje que, repito, nos va a acompañar todos los viernes. Juraría para... que te conozco. No creo. No sé. Bueno, localizaremos quién es. Lo que sí que podemos decir, y esto lo va a decir mejor que yo el investigador deportivo, es que tenemos una página web, tenemos, bueno, pues todos los medios de las nuevas tecnologías a disposición de los oyentes, ¿verdad? Bueno, tenemos una página web que es investigadordeportivo.com y que en realidad es un blog donde vamos a ir escribiendo pues los reportajes cada semana que saldrán en esta tertulia, y también donde podéis hacer los comentarios que creáis oportunos y donde a lo mejor con el tiempo iréis conociendo a los tertulianos de la tertulia deportiva de Onda Cero Vega Baja. Bien, pues ahí está, es www.investigadordeportivo.com. Apúntense ustedes todas esa dirección, porque además Tony Egiziano, a mí los derechos de imagen me los paga con las fotos. Ya estamos, hombre. Decía además Tony Egiziano que en esa página web, repito, www.investigadordeportivo.com, van a salir fotografías de los tertulianos y se van a poner de las también cenas de los tertulianos, de las cenas, de las macetas, de todas jamón, esas cosas, del jamón, la visita a misa de Emilio. Vamos a hacer se le puede llamar al zapatófono. Una sección piramidal de quién es el que más acierta la porra. Y además se van a poner también algunos pasajes de las tertulias, ¿no es así, Tony? Por supuesto, estamos trabajando en ello, todo llegará. Se nos va a ver el plumero. Pero muy bien, además. Voy a poner lo de la Lola. Bueno, pues... Este año seguimos teniendo el carnet para Lola. Sí, que no... Que se pase por aquí. Sí. Cuando te vean en la página... A ver si su... Si yo me voy a hacer la foto con perilla, con barba, con bigote y con gafa oscura. Al final su compañero ganó el último peso, Walter. Tony, Antonio Palán me ha pedido que en la página del investigador deportivo lo ponga con un cuadradito negro en los ojos. Sí, eso no hay problema. Sí. Bueno, venga, vamos a ver qué ha descubierto este señor, porque... Van a salir todos en esa página web, menos el propio investigador deportivo. Participe. Lo que nos faltaba a nosotros es tener un fiscal aquí. Manda huevos. Y vamos a salir en internet. Oye, para lo que cobráis, pues en bien está, ¿no? Sí, no, sí, encima eso. Sí. Bueno, pero bueno. Eso es. Anímense a escribir a esa página web que va a ser investigadordeportivo.com. Con B, investigador. Va a ser divertido. Bueno, pues adelante. Vamos a apagar los micrófonos de todos los demás. Investigador deportivo. Adelante, cuéntanos, ¿qué tienes hoy para nosotros? Bueno, pues dentro de las curiosidades, de las cosas raras de la Vega Baja, así como Emilio, pues tenemos un deporte que se ha inventado nuevo y que se llama el Estruja. Un deporte que se ha inventado en Rafal y que el otro día pues me fui con mis amigos de Rafal, porque ya los considero amigos, a tomar una cerveza y a jugar con ellos. Y bueno, para que sepáis un poco de lo que es este deporte, os voy a decir cómo lo definen ellos. Ellos lo definen como un golf a lo pobre, o algo entre el cricket y el golf, pero a lo huertano. O sea, ya para que vayáis entrando en materia. O sea, yo con estos dos dichos, ¿qué os imagináis que es? El chinchapurri ese. Estruja, ¿verdad? Estruja. El Estruja. Sí. Bueno, pues el nombre Estruja viene de los estrujadores de tormo. Se juega, yo iba a decir, digo, se jugará con un tormo seguro. Efectivamente, antiguamente pues araban la tierra y había unos estrujadores que sacaban los tormos de tierra grandes y los rompían con un mazo, ¿no? Así es. Pues uno de los inventores, que es el tesorero además de la Asociación de Estrujadores de Rafal, y que... Es Iñaki Pelurero. No. Lo llaman José el Totorro. José el Totorro. Está bien. Bueno, pues José el Totorro es uno de los inventores y, bueno, se encontró un palo de estruja, un mazo, o un macho, como lo llaman ellos, que tú imagínate, vamos a darle a la bola con el macho de la estruja. Imaginaros lo que es eso, ¿no? Pues efectivamente, como todos sabéis, pensáis un mazo que la punta, bueno, la cabeza la tiene de madera o de nylon prensado para que no se rompa. La cabeza. Como un cipote. Lo que es lo mismo. Bueno, y el juego un poco consiste en darle con ese macho a una pelota octogonal de nylon prensado también y pasarla por dentro de unos agujeros o porterías. Eso es teto. Una cacha y yo me la meto. Bueno, realmente no conozco el teto, pero... ¿Por qué no? Pero sí, la estruja. Y bueno, no, estamos saliendo del guión. No, estamos en él. Bueno, y el deporte este, pues es un poco, bueno, va cada uno por libre, entonces tienen que darle con el mazo a la pelota y pasarlo por cuatro porterías que están alrededor de un campo de fútbol en las esquinas, más o menos. No es un campo de fútbol, se puede jugar en cualquier parte, además así ellos lo inventaron. Aparcamiento de Mercadona. Pues. No, ellos juegan, y esto ya es información, juegan en el polideportivo de Rafal todos los sábados sobre las 11, aunque hay que estar allí a las 10 primero para tomarse unas cañas y tomarse algo. ¿Qué vale la entrada? La entrada es gratuita y además es muy barato participar, porque un palo de estruja y una bola te pueden costar unos 25 euros. Y bueno, jugar es muy fácil, simplemente hay que pasar por las porterías, aunque no creáis que es tan fácil como yo digo, porque las pelotas al ser octogonales van para donde les da la gana. Está bien. Entonces, bueno, está como el cricket y eso. Y bueno, solo deciros como curiosidad que ya hay campeón del mundo de estruja. Coño. Que es Pepe el Llano. Hombre, Pepe el Llano, vaya. Pepe Llano. Enhorabuena, Pepe el Llano. Bueno, campeón del mundo de estruja, pero hay más equipos de estruja por ahí. No, te explico. Ya. En Manchester mismo, hay uno. Ahora mismo juegan. Hay otro que es el segundo. Ahora. Subcampeón del mundo. Nos comemos el tiempo. Ahora mismo juegan unas 30 personas. Normalmente van de 10 a 12 todas las mañanas, pero hay unos 30 participantes. Y bueno, proceden de Rafal en su mayoría, aunque también de Orihuela, de Alicante y Albacete. Y el campeonato de estruja del mundo se hizo hace 2 años. Y participaron un inglés, un francés y bueno, todos los demás españoles. Así que ganamos los españoles, ya era hora. Y al final conseguimos pues ser campeones, Pepe el Llano. Y hasta dentro de 2 años no se va a volver a celebrar. Por lo tanto, el hombre este es campeón del mundo durante 4 años. Pero está bien. Bueno, pues algo más. Nos traes para la semana que viene. Bueno, hay que decir, por si acaso alguien ha pensado lo contrario, que lo que el investigador deportivo nos ha hecho llegar. nos ha hecho llegar esa noticia. Es cierta, es real, o sea que no es problema, todo lo que diga es verdad. Todo lo que diga yo, que lo he apuntado todo aquí en esta tertulia, no se ha dicho nunca una mentira. Y atención, la porra. Aún vive Miliki. Ya está la maricona esta. Es historia del abuelo. Bueno, de pues eso, esto es la porra, efectivamente. Pues en este espacio, otra de las novedades de la tertulia para esta temporada, la porra se va a hacer dentro de este espacio, de este espacio del investigador deportivo. Y saldrá después, en internet también, ¿eh? También saldrá en internet, porque si no, tú pierdes las hojas. Eso es. Y habrá, pues fíjate, todos los oyentes que nos sigan por internet, pues nos tendrán fiscalizados. De hecho, a petición de Tony, vamos a pedir por internet que nos regalen este año el jamón. A ver si es verdad. Sí. Y después, si después de la porra. Si llegaba a subir, no lo regalaba. Y después de la porra y de marcharse el investigador deportivo, ya empezaremos la tertulia seria. Pues venga, empezamos. Bueno, Valencia, Mestalla, Orihuela, investigador deportivo. Pues yo pienso que 2-2. 2-2. Es malo. Pedro Pagán. 1-2. 1-2. Antonio Sala. Con la racha que tiene la Orihuela, que está ganando 1-3. 1-3. Antonio Marí. 0-1. 0-1, Tony Egiziano. 1-0. 1-0, Pablo. 0-1. ¿Otra vez? Eso se ha dicho ya. Le han dicho sí, ya. Sí, sí. Está un poquito más centrado, que con los tormos te has despistado totalmente. 0-2, 0-2. 0-2. Emilio, miedo me das. 0-4. Pues claro, miseria para claro, Amón Valencia. A ver, ¿qué digo yo? Porque me lo habéis puesto difícil. 2-3. Pues 2-3, está bien ese buen resultado partido, también. Sí, es un pues buen sí. partido, 5 goles. Yo hombre, voy ahí, ya yo ves. Voy ahí, voy a disfrutar. Bueno, vamos a la tercera división ahora. Vamos. Crevillente, Torrevieja. Antonio Sala, tu minuto de gloria. Uy, madre mía. El Crevillente con 0 puntos todavía. Y el Torrevieja, pues después de 2 derrotas. Podríamos decir 2 derrotas un poco extrañas por la forma de producirse, pero al fin y al cabo no ha sumado ningún punto. No tirar el balón fuera, ¿eh? No, eso ya lo ha dicho el entrenador. Eso ya desde el partido de Elda quedó claro y ya se puso en práctica el último partido aquí. Por cierto, que tengo que deciros, supongo que lo contaréis en vuestro programa, que el que marcó los 2 goles del Villarreal C es un jugador Salva de la cantera de la Orihuela. Sí. Salvador Pérez Martínez. Pues sí. En el 87 y en el 89. Sí, señor. Pues vamos a ver si en Crevillente cambia, aunque este tipo de partido es el que espera el equipo de casa para puntuar. Pues 0-1. 0-1. Por cierto, que Salva aún es juvenil. Aún es juvenil, ese ya el tercer año de juvenil. Lo contaba él mismo después del partido, que tenía familia, seguidores y lo celebraron por todo lo alto, sus 2 goles. En el segundo gol se subió a la valla y todo allí. El segundo, y además con mucha tranquilidad, porque tener esa edad, ser suplente y ser un gol tan decisivo que podía ser 2 puntos como fue para su equipo, lo resolvió bastante bien. ¿Qué número de zapatos gastaba? Investigador deportivo, pues Crevillente, Torrevieja. Yo pienso que 3-0. No, perdón, 0-3. 3-0 para el Torrevieja. 0-3. Pablo, no contestes a eso del pie. Contéstame a eso, Crevillente, Torrevieja. Por lo que ha dicho Antonio de que el Torrevieja no gana, 2-1 para el Crevillente. Toma. No te vayas a Torrevieja a veranear, ¿eh? Antonio Marín. 1-2. 1-2. Vaya bucheo que te estás llevando, Pablo. Nah, va. Pedro Pagán. Ya no va hasta el verano que viene. 1-1. 1-1, Emilio. 1-3. 1-3, Tony Egiziano. 2-4. Vaya, 2-4. Y a mí me toca decir 0-2, que nadie lo ha dicho. Y ese es mi resultado. Y vamos con el balonmano. Tavi Santo Revieja, Cuenca 2016. Antonio Marí. Bien, sería muy interesante sacar los 2 puntos del partido. Torrevieja, el comienzo fue muy bueno, sacando un empate muy valioso en Antequera, con el que yo por lo menos no contaba. Y el Cuenca es un recién ascendido, pero que nos dio, recordemos que en el torneo de Torrevieja, en Memorial Cecilio Gallego, nos dio un buen repaso. Yo espero que, por supuesto, mañana cambie la cosa y seamos capaces de sacar el partido hacia adelante. Ganamos de 3. Más 3, ahí está puesto ya. Y vamos ahora con Antonio Sala, tú mismo. Yo, el doble, por 6. Más 6. Pedro, tienes el ordenador echando humos. Vamos a pasar las canutas, pero se va a ganar por un golito. Sobra. Más 1. Sí, ya lo creo que sobra. Investigador deportivo. Pues el resultado del teto, más 5. ¿Claro? Creo que te has equivocado de deporte, pero vale, más 5. Sí. Emilio. Más 4. Más 4, Antonio Sala, perdón, ya lo has dicho. Tony. Más 3. Más 3. A Pablo se lo preguntaremos después porque ha ido a hacer una gestión. No, me la dejo aquí. Lo digo yo por él. Sí. Ah, vale, vale. Más 9 ha dicho. Más 9. Sí. Vale, es que ha ido a hacer una gestión urgente. Pero, este es lo que me jamón esta temporada. Ha dicho a mí, dice, di más 9. Di más 9, sí. Vale, pues ya está. Perdón, aquí hay 2 más 3, ¿eh? Alguien ha repetido. Pues yo más 8. Vale, pues ya está. Es para que ponga otro 3 al lado y el 3, con un 3 y al el lado. Que nadie ha dicho, y el que nadie ha dicho, lo voy a decir yo, más 2. Qué bonito. Morranco. ¿Cómo? Morrazo Cangas. Almoradí, es división de honor B de balonmano, investigador deportivo. Más 1 Almoradí. Pedro Pagán. Vamos a perder por 1. Menos 1. Emilio. Más 2. Más 2. Antonio Sala. Más 4. Antonio Marí. Menos 2. Menos 2. Tony. Menos 4. Menos 4. Yo voy a decir empate, igual. Y como Pablo no está, pues... Más 9. Más 9 me ha dicho también que diga. Sí. Más 9. Ha ido a hacer una gestión urgente. ¿Había papel? No lo sé, ahora se lo he preguntado. Papel timbrado. Un rollo industrial, rollo industrial. A ver si lo puedo firmar. Ya viene por aquí, Pablo, ahora le preguntaremos. No, Pablo ya lo ha dicho. Pero bueno, Pablo antes de nada... No, otra cosa. Le preguntaremos. Venga, si ha hecho bien su gestión. Pero antes de nada, investigador deportivo, muchas gracias por estar con nosotros en tu espacio. Gracias a vosotros. Ya es el momento de despedirte, pero la semana que viene vuelves a estar aquí. Sí, bueno, la semana que viene os traeré alguna curiosidad más y nada, visitar la página web para ver la borra y para ver todo, investigadordeportivo.com. Ahí. Pues investigador deportivo, muchas gracias y buenas tardes. Un saludo. Muy bien, bravo. Ahí. Adiós con el corazón. Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Bueno, investigador deportivo, ahí lo tienen, haciéndonos llegar esas novedades y esas curiosidades. Y vamos a hablar ahora de otros asuntos. Vamos a afrontar ya la parte más seria de la tertulia, si se puede, porque yo conozco a los tertulianos. Porque esta mañana se ha sorteado la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. A Orihuela le ha tocado en el sorteo al equipo de tercera división, el Toledo, un equipo que ha eliminado anteriormente las dos eliminatorias anteriores a equipos importantes, que el hecho de ser de tercera división no implica que vaya a ser fácil. Pero lo importante para el Orihuela es que se va a jugar esa eliminatoria el día 8 de octubre en casa, en Los Arcos. Y si consigue eliminar al Toledo, la siguiente ya le va a tocar equipo de primera división de los que están en Europa. Importante es la lotería que se llama. Si para esta eliminatoria, sí, le toca la lotería. Eso es. Bueno, pues el Toledo, equipo de tercera división, pero no hay que perdérselo de vista, ¿eh? Ojo a esto. Bueno, lleva 3 partidos jugados, 2 ganados y 1 perdido. Y precisamente el partido que ha perdido ha sido fuera de casa. Hombre, es un equipo con mucha historia también. Y no hace mucho tiempo estaba en segunda división A. Es decir, lo que pasa es que, claro, estos equipos con los problemas que suelen tener, pues bueno. Y el Copa una vez eliminó al Madrid. Efectivamente, cuando estaba del Bosque. A partido único, efectivamente. Además, con el equipazo que tenía entonces el Madrid de los Galácticos. Pero. El mismo año que eliminó el Novelda al Barça, creo que fue. El mismo o al año siguiente, o al año anterior. Pero sí, por ahí. No, yo lo que quería comentar es que el Orihuela no se puede confiar, pero mejor no la ha podido tener. Hombre, a lo mejor de los 12 equipos que quedaban, 11, sin contar el Orihuela, pues a lo mejor había alguno que, aunque sea de segunda B, hubiéramos preferido que hubiera venido, porque es más débil. Pero bueno, todos los equipos que están ahí han pasado 6 eliminatorias, luego débil ninguno dentro de la categoría. Y este equipo ha eliminado al Granada, y entonces es un equipo importante, aunque esté en tercera, pero hay equipos de tercera gallitos que son mejores que muchos de segunda B. Sí, por supuesto. Y entonces tiene que tener, no confianza, pero sí, mejor no ha podido venir el sorteo. Es decir, lo importante era jugar en casa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esta mañana estábamos en una tertulia poco antes del sorteo y comentando, no sé quién, uno de los que estaba allí ha dicho, dice, lo mejor que podía pasar es que nos tocara. No, sin broma. Claro, lo único que interesaba... El Toledo y en Orihuela. y es lo que nos ha tocado, porque si te fijas, o sea, que no podía haber tocado, nos toca un Benidorm, nos toca... No, un Benidorm es muchísimo más duro. Es mucho más duro, mucho más problemático. Y una Ponferradina, por ejemplo. Que no hay enemigo pequeño que nos puede... Pero, leyendo hoy el periódico, en internet ponía que la Ponferradina había hecho el récord de abonado en segunda vez en la historia del fútbol. Que para que veas que si no hubiera tocado la Ponferradina. Por eso te digo, es un equipo... No lo ponía, pero ponía la Ponferradina es raro el año en la Copa que no elimina algún primera o algún segunda. Aparte tiene el campico mítico, el Toralín allí. Entonces, que juega todos los años la promoción. El Toledo tiene el salto del caballo, pero van a venir allí. Pero van a venir al salto de la cabra. El caso es que el Orihuela, como decíamos ya la semana pasada, y esta, de pasar esta eliminatoria, le toca el Madrid, el Barcelona, el Valencia. No, perdón. El Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Villarreal. Esos cuatro ya. Y luego de los cuatro de UEFA, hay un sorteo. Quitan a dos que se enfrentan con segundas y dos. Lo malo es que le tocara el Racing. Es decir, con todos los respetos. Lo malo bueno. Lo menos bueno. Pero de la UEFA está el Sevilla y el Valencia. Que encima no me digan nada. Yo firmaría uno de esos dos ya. Hombre, pues sí. Para no correr más riesgo. Sí. Y si cae el Madrid o el Barça, pues no. Pues eso ya es la lotería de Navidad. Pues el gordazo. Estaría toda la Vega Baja en los arcos, sin duda. Exactamente. No, la Vega Baja. Bueno, antes de nada, yo también quería tratar otro asunto. Es que no quiero que se me vaya el tiempo. Y antes de tratar ese asunto, que no voy a decir aún lo que es, quiero que escuchéis esto. Pero bueno. Es Antonio Lidón, concejal de deportes del Ayuntamiento de Orihuela. Efectivamente, Isabel Pagán tenemos pendiente con ella un acto. Lo que pasa es que se ha tenido que marchar al Campeonato del Mundo ahora. Ya quedé con su padre que en cuanto vuelva, a las finales de octubre por ahí, tendremos pendiente una recepción con la alcaldesa y con todos los miembros del equipo de gobierno, pues para decirle, bueno, y para hacerle un halago a su trayectoria deportiva, que es tan tan grande y tan extensa, ¿no? Ella nos ha traído desde China una camiseta que nos ha firmado para la concejalía, su firma y tal, para que la pongamos allí en la instalación. Y sí, en octubre se hará una recepción por parte del Ayuntamiento a Isabel Pagán para felicitarla y por todo su trayectoria deportiva. Bueno, pues no solo el concejal de deportes Antonio Lidón tiene la posibilidad de hablar con el padre de Isabel Pagán, también nosotros, ¿no, Pedro? Sí, y gratis. ¿De Valdes? No, bueno, sí, me lo comentó Antonio hace unos días, que porque cuando terminó la Olimpiada prácticamente vino 4 o 5 días y se fue, porque tiene la Copa del Mundo ahora en Benidorm, el primer fin de semana de ahora de octubre, y ya se lo va a dejar, ahora sí de manera definitiva. Entonces me dijo, bueno, pues cuando venga le haremos un acto y tal. También se lo hicieron cuando vino de la Olimpiada de Atenas, y bueno, pues nada, ella está satisfecha y contenta por la trayectoria y porque ha terminado ya su larga carrera, la verdad, porque empezó con 7 u 8 años a hacer gimnasia, tiene 22, que ya ha hecho lo suyo, 7 años y medio en Madrid con la selección, y nada, pues a ver cómo le va luego el retiro, porque hay que acostumbrarse también a cambiar de vida. Pues sí, Antonio Maric, a ti te gusta también la gimnasia rítmica, que tienes una hija que también lo practica, ¿qué te dice esto? Bueno, yo creo que estamos hablando de una persona conocida tanto a nivel en este deporte, a nivel nacional como a nivel mundial, y bueno, como dice su padre, me imagino que esta persona acostumbrada a una determinada actividad, son muchísimas horas de entrenamiento al día, eso lo sabe de sobra su padre. Se tendrá que, como él dice, aclimatar, reciclar sí, y en fin, y no sé, será cuestión de ella, no sé lo que piensa hacer ella y a qué dedicarse, porque son personas muy jóvenes, hablando de una persona de 20 y algún año, sí. Entonces, y, claro, no te creas que no te preocupa, es que no es fácil, porque no es fácil, es que no es fácil. Ella este año se quedará allí a terminar unas cosas que estaba estudiando, a sacarse unos títulos también. Sí, pero perdona que te interrumpa, tú sabes perfectamente que las horas de entrenamiento que tu hija y otras y personas resto, como claro, tu hija claro. Han dedicado, no como en otros deportes millonario en lo que se entrena 1 o 2 horas al día. Sí, y hace una vida más normal. ¿Entiende? Y aquí, y sin ganar un duro. No, mira, ella... Y entonces, claro, ahora tiene a lo mejor 21, 22 años y... 22. Y claro, ¿y ahora qué? Porque esas personas es que no podían estudiar. Sí, es, no, este tipo de gente no puede dedicarse, pues como nos hemos dedicado a otros, a estudiar y... Sí, ¿sabes lo que pasa? El tema de los estudios, que algunos hacen una cosa excepcional, y es que encima al mismo tiempo llevan los estudios, pero es muy complicado. El tema de los estudios es muy complicado para ella, porque yo, por muy breve, un horario normal de ella era a las 9 o las 10 de la mañana estaban en el tapiz, se retiraban a las 2, a las 4 estaban en el tapiz y a las 9 se retiraban. Es un horario normal. Que alguien me explique cuándo se va a clase y cuándo se estudia. Claro, entonces, claro. Aunque tenían unas facilidades allí, porque allí mismo estudiaban, ella empezaba a las 8, estudiaban hasta las 11 a lo mejor, y luego por la tarde, pues de las 3 a las 4 o a las 5, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente este tipo de personas lo que hacen es que se involucran luego dentro del mundo deportivo. Tengo que decir que el concejal Antonio Lidón me ha comentado que contaban con ella para trabajar en la concejalía y demás. Entonces, pues habrá que ir dándole tiempo al tiempo, porque yo pienso que esas cosas hay que hacerlas despacio, no por nada, sino precisamente por eso, por el habituarse, el cambio, ¿no? Y bueno, yo creo que ella lo va a saber asimilar, porque psicológicamente siempre ha sido muy fuerte. Entonces, eso, para una persona que tenga una buena mentalidad, va a saber a ir poco a poco habituándose a un cambio de vida radical, totalmente radical. Bueno, seguiremos a Isabel Pagán en esa Copa del Mundo en Benidorm, que ya va a ser su última actuación con la selección española como gimnasia rítmica, se va a retirar, como ya hemos comentado. Vamos a hablar ahora de otro asunto también. Pablo, ya ha comenzado el fútbol base, tenemos que hablar también, porque estamos siempre hablando del Orihuela, del Torrevieja y tal, pero no hablamos de los equipos base. El viernes pasado, como no estuviste, pues lo dejamos para hoy. O sea, ¿qué nos puedes decir de los equipos inferiores? Bueno, pues como bien has dicho, empezaron, ya llevan dos jornadas de ligas, el juvenil, que está en Liga Nacional, y el regional preferente, ya llevan dos jornadas de liga y por ahora va bastante bien todo, porque el regional preferente, como todos los años, empieza muy bien, que ha ganado los dos partidos, y el Liga Nacional, que lo lleva José Le Correte, también el primero lo perdió, pero lo perdió contra Villarreal, de una forma escandalosa. Lo puede decir Pedro, que fue, sí, porque fue una superioridad manifiesta del equipo del Villarreal, que no es el equipo juvenil B, es decir, que estamos hablando de unos jugadores ya de una cierta categoría y fueron infinitamente superiores. Pero bueno, el domingo pasado jugaron fuera, lo arreglaron, ganaron 0-2, y el domingo en la mañana juegan a las 12 en el Camp de Sport Urchillo contra el equipo que el San Poble o algo así, es que es un equipo muy raro, la verdad. Un equipo valenciano. El equipo valenciano, el San Poble, y el juvenil B, que empieza ya su trayectoria este año en primera juvenil, que juega a las 10 en el Polideportivo del Palmeral contra el Novelda. Y a ver si lleva la misma trayectoria que los demás equipos. Y el preferente, que los dos partidos que ha jugado los ha ganado. Va líder, pero bueno. El Orihuela B, estamos hablando, porque en preferente hay varios equipos de la comarca. Es un equipo, el año pasado hablábamos mucho de ese equipo, que era un equipo joven. El de este año es más joven, súper joven. Es decir, tiene 8 o 9 juveniles del año pasado. Sí, porque el año pasado era joven, pero teníamos este varios jugadores veteranos. Pero es que este año jugadores veteranos nada más está Tony Lidó y Tony Peñalver, el Cape y Joaquín y Equino, ver central. Pero que el equipo es muy joven. Muy yo creo que la edad media, incluso con estos veteranos, que son jugadores veteranos, estamos hablando, jugadores de 26, 27 años, no más, estos tres. A pesar de ello, la edad media del equipo, yo creo que está, a pesar de eso, estará en 20 años. 20 años. Porque hay jugadores de 18 años, 8 o 9 jugadores. Entonces, va a tener dificultades. Pato, el entrenador, un chaval muy aplicado, muy trabajador, le va a sacar todo lo que pueda, eso está claro. Igual que el año pasado lo hizo Galeana, otro estilo, distinto de entrenadores. Son el otro, diríamos, que es más un entrenador ya de más equipos hechos. Pero este sabe muy bien lo que es tratar a este tipo de jugadores jóvenes, porque es lo que siempre ha hecho, llevar juveniles o infantiles o cadetes. Y yo creo que le va a sacar, por lo menos va a hacer que el equipo mantenga la categoría, que con eso, para darse con un canto en los dientes. Yo voy a recordar también, porque no lo hemos dicho antes, la porra solamente hemos metido al Orihuela, al Torrevieja de fútbol y al Torrevieja y al Moradillo de balonmano, y que este fin de semana, en ese grupo cuarto de regional preferente, en la jornada tercera, se juegan también los equipos de la Vega Baja, pues eso, un partido, el Orihuela B en Villena, el Almoradillo recibe al Aspe, el Albatera viaja al campo del Hércules B, el Alone de Guardamar al campo del Campello, el Tader de Rojales al campo del Calpe, y el Horadada viaja al campo del Elche Ilicitano. Estamos ya en el último minuto, nos tenemos que ir despidiendo, no tenemos tiempo para más, porque hoy y durante unos programas tendremos que terminar a menos cuarto, pero después volveremos como siempre, como las temporadas anteriores, hasta el horario de menos 10. Emilio Ortuño. Dígame usted, por favor. ¿Va a ir al fútbol usted mañana? Voy a estar bien, en espíritu sí. En espíritu. Físicamente no, pero igual vamos, que yo también. En espíritu no tengo más remedio. Tú vas a estar también. No, en al final espíritu, no. Hasta este mediodía iba a ir, pero al final me ha surgido un tema, no puedo asistir. Emilio irá al autobús bien. Y le meterá el espíritu. Medio minuto. Bueno, nos tenemos que marchar. Emilio, muchas gracias. A tu disposición siempre, como tú sabes. Qué barbaridad. Oye, ¿cómo bien, vas a qué bien esto? Queda. Pablo Oñate, gracias. A vosotros y recordad que el miércoles hay liga también contra Arcina. Recordar la página web. www.investigadordeportivo.com www.investigadordeportivo.com. Pedro Pagán, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Marí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Sala, lo mismo, buenas tardes. Buenas gracias. Tardes. Y a ti, Tony Giciano, pues buenas que te vayan dando. Buenas tardes, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Vamos.